un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos... Registro Civil. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de... Un podcast más aquí, como siempre, como cada semana, en BlackBerry Studios. Yeah! We speak English. Speak English, man! Y me encuentro como cada semana aquí. Con. Estamos saliendo en directo para la gente en periscope.tv/unpodcastmás. Y me encuentro aquí como cada semana con el amigo Mora. Hola, hola, hola, ¿cómo están todos? Yo también me encuentro muy feliz de estar en un nuevo episodio, bastante enérgico estamos hoy día, de un podcast más. Y me encuentro aquí también, a mi lado izquierdo, con el nada más y nada menos que el señor Don Nico West. Hola, soy Nico West. Sí, esto efectivamente es una radio por internet. Para la gente que pregunta a través de Periscope, estamos en... We're here in a radio, online radio. You can hear us on www.mixcloud.com/unpodcastmas. O sea, como dice en el título. Greetings for LA, living in Los Angeles. Ya, y también nos encontramos con nuestro... ¿Ah? Tiene una pregunta para nosotros. Pero espere, aún no presento al DJ. Sí, pues. Quiero presentar a nuestro querido DJ, señor Don, DJ Don Cabezox. Ahora todas las preguntas que usted quiera. Todas las preguntas que quiera. Pero que aprenda español. Estamos en Chile, po. Estamos en Chile. Bueno, continuando, hoy día vamos a hablar de el registro civil. Cómo sacar su carnet de identidad, cómo sacar un pasaporte, cómo puedes sacar... Cómo sacar un pasapoga. También. En primer lugar, cómo sacar su carnet de identidad. Algo muy importante. Claro. Que todos los chilenos deberían saber. Y todos deberíamos tener. Sí, obviamente. Si es que queremos votar y todas esas cosas. Y por si queremos andar tranquilos en la calle para que los señores doñes carabineros... Buenos días, buenas tardes. No nos hueve. Control de identidad. Señor, su carnet. Esos mismos. Y para que no esté en la mira, como Malcolm. Deje a Malcolm en la mira. Bueno, primer paso. ¿Cuál sería el primer paso para esto? Ir al registro civil. Muy bien. Y como todo el mundo, puta, sabe que el registro civil... más común es el que está ahí en el centro. Es obvio que va a estar lleno. Claro, así que tiene que sacar el numerito temprano. Sí, pues tiene que levantarse a la hora de la concha cuando hace más frío que la mierda. Y para hacer la fila, con todos los que están haciendo la fila antes de que también abran a mi hermana. Así de larga es la fila. Sí, pues es bastante larga. Más larga que... ya. Ah. Ya, listo. Bueno, y continuando con eso, después tiene que pagar una cierta cantidad para salir en una foto como la juega. Hable con Don Antonio. ¿Cuál Antonio? Antonio Estrellac. Ah. Ya lo entendí. Con él. Él es el que atiende el registro civil. Antonio Estrellac. Bastante fome la wea. Bueno, y continuando, no, en realidad no vamos a hablar del registro civil. Ni cagando, sería muy fome hablar de esa wea. Vamos a hablar de lo que se viene últimamente en las pantallas cinematográficas, que viene procedente de los estudios Marvel. Algo. Y se llama Guerra Civil. ¿Por qué quisimos hacer un capítulo de Guerra Civil? Porque íbamos a hacer uno el viernes, pero alguien aquí no pudo. No quería que nosotros consumiéramos estupefacientes. No. Esos son estupefacientes. Así que vamos a... Muéstrame tus senos. vamos a hablar un poco de ñoñeces. O sea, sería como un ñoñeces parte 2, pero dedicado solamente a Marvel. Sí, a lo que es la Guerra Civil. Y para eso les trajimos una bonita selección musical de las diferentes películas Marvel que han salido. Como por ejemplo, lo que estamos escuchando aquí atrás es The Killers, los asesinos, Countdown, que proviene de la banda sonora de Spider-Man 3. Una película muy esperada y muy mala. The Amazing Spider-Man. La de Tobey Maguire. La de Tobey Maguire. El que dice, uy, qué malote. Ese mismo. Sí, es mala en realidad esa. Son mejores las primeras. Es que se esperó tanto de una película que... Esa es donde sale Venom. Sí. Y aparte habían tres villanos que igual eran buenos, pues eran la raja. Era el Duende Verde con su regreso como con Harry Osborn. De veras. Protagonizada por el señor... James Franco. Gracias. Siempre se le olvida, la semana pasada también se le olvidó. Se le olvida. Y gracias. Y también por Sandman, que no recuerdo ya ni chucha quién era el actor. El poronga arenosa. El poronga arenosa. Y Venom. Prometía. Es que Venom es la raja, la zorra, todo así. Sí, pues. Es todo junto. Venom se considera como el hermano menor de Spawn, ya que Todd McFarlane lo creó, ayudó a la creación de este personaje. Miren. ¿Y para quién lo creó? Para Spider-Man. Ah, yo pensé que para mi hermano y para mí. Bueno, y continuando, vamos a hablar un poco de lo que es la Guerra Civil. Ya que se apareció Spider-Man. Sí, que pues Spider-Man, ese fue el máximo hype de la película. Spider-Man, dentro de lo que es el cómics, es el personaje más importante de la Guerra Civil, porque está en el bando. Es el personaje más importante de la Guerra Civil. Qué ¿Por lindo. Qué, señor? ¿Por mi qué? Hermana. Mi hermana no fue importante en la Guerra Civil. No hable. Y... cuenta de que al principio Spider-Man está en el team de Iron Man y después pasa a ser del team Capitán América. Pero oiga, en el equipo de Iron Man se da cuenta todo el mundo de que era un fascista. Pero el fascismo hace bien. No. Era un hombre que realmente quería destruirlo. O sea, quería acabar con todo y tener su propio gobierno prácticamente. Tony Hitler. Pero, no sé, yo cuando vi el teaser de cuando Iron Man dice... ¡On the roots! Que eso, para las personas que no saben, es una marca para niños chicos, de ropa. De ropa interior. Sí, por el traje que lleva, que igual el traje de Spider-Man que aparece aquí en el tráiler es súper de Mattel. De Fisher Price. Y le dice Under Roots porque en esta película Spider-Man es como Spidey, o sea, el Spider-Man joven, a diferencia de las otras películas que ya es un Spider-Man más grande, ya que por lo menos, no sé, es que universitario. March, cuéntame todo. Es que si te das cuenta, Spider-Man tenía como el curioso caso de ¿cómo se llama este concha? Benjamin Button. Ese weón iba a decir Tim Burton. ¿Cómo se llama? And his name is John. Bien, bueno, ¿y qué hizo? Que Spider-Man, desde el momento en que se empezó a hacer vía humanos, yo le hubiera puesto un chubaca. Una serie personalizada por humanos. ¿Ya? Empezó más viejito. Si te das cuenta, de las series antiguas, el weón era más viejo. El Toby... Ah, pero de la serie. De las series antiguas. ¿Pero serie a lo que empezó a evolucionar? Sí, pues. ¿Qué serie de persona había? Había antes una serie de Spider-Man. ¿En serio? Sí, en serio. Nunca la vi. No, yo tampoco. Yo sabía que existía. Y incluso... ¡Odio el estiércol! Y que después... puta, ¿qué iba a decir? No. Yo tenía una Partió figurita. Ahora, tenía joven. Una figurita de ese Spider-Man. Del Spider-Man era no era articulado, era de goma. Así. Y traía un bastón. Y después, si te das cuenta, Tobey Maguire es un personaje mucho más maduro de lo que fue Andrew Garfield. Como la pera madura. Sí, pues. Y ahora es más chiquitito, el weón, o sea, es más pendejo. ¡Mentira! No, no pero, estoy mintiendo. Pero el traje de ahora es como el Spider-Man de los 70, más o menos, algo así, como que sí, cierra los está, ojos. Está algo inspirado como en el traje, en el Spider-Man de los 70 y en el Spider-Man que hizo Alex Ross, que es un dibujante muy reconocido dentro del mundo Marvel y DC. ¿No tiene nada que ver con Axel Rose? No. Ahí. Ese mismo. Que el weón hace realismo con témpera. Realismo con témpera. Y los cómics son increíbles. Ah, son más mira. Que recomendados. Dentro de también lo que aparece Alex Rose en DC. Bueno, ya como me dicen córtala, voy a tirar un temita, un temazo. Bueno. Ya que estábamos hablando del Hombre Araña. Gracias. ¿Qué es? Oiga, qué música más... Sí, pues este es sandunguera. Este es de Blade. Por lo que mira. Me sopló aquí nuestro DJ que le gustó Blade. Que es cuando los vampiros están bailando y llega Blade y se los pitea todo. ¿Sabe qué? Antes de que presente el bloque, yo le quiero mencionar que este podcast está presentado por la primera aplicación en Chile que es capaz de buscar tus salas de ensayo y tiendas de música. ¿Ah, en serio? Sí, estamos hablando nada más y nada menos que de Band Aid. ¿También nos dice el horario en el que atiende? No, aún no. Pero si usted quiere unirse a este gran equipo que está necesitando gente, usted puede ser la persona que le da el horario de cuando atiende cada sala de ensayo. Porque estos jóvenes están buscando la puta que las caga usted, no, el auspiciador, no, el auspiciador ya no nos va a auspiciar más pues, con el auspicio. No, lo que usted puede ver. Por favor, ¿cómo se llama esta gran aplicación? Se llama Band Aid. Está disponible actualmente para los sistemas operativos Android. Próximamente va a estar disponible para todas las plataformas, incluso web. Maravilloso. Para los que no tienen teléfono. Exquisito. Porque... Así que. Bueno, me cagó, pues. Lo siento. Pero oiga, ¿puedo poner otro caso ya para intentar arreglarla, pues? Póngale que yo voy a ir a ensayar con mi banda, que no existe. así con, se llama mi banda, no existe. Ah, ya. Que no existe. Y de repente la sala de ensayo, puta, se llevaron a los hueones los pagos por ser drogadictos, medio alcohólicos. Y yo me quedo sin sala y estoy con toda mi banda ahí, que son como 9 hueones, y queremos ensayar. Ya, usted se mete a la aplicación, ¿ya? Va a aparecer su ubicación y en el mapa... Funciona va a poder... vía GPS. Claro, va a poder buscar la sala de ensayo más cercana. Le pega una llamada y dice: oiga, ¿tiene sala disponible? Sí, y se va para allá con todas las cuestiones. Mire, qué bueno. Esto es como el Easy Taxi de las salas de ensayo. Claro. Band Aid. Ya. Y después de nuestro queridísimo auspiciador, iba a esperar que lo dijera usted, pero está en... está bebido. Está en follando el codo. Nuestro queridísimo auspiciador Band Aid. Ese mismo. Nos vamos con este temazo de unos chiquillos así. Son medio jóvenes, ¿sí? Sí, pues son súper jóvenes. No, son... ¿Como nosotros? También. Son nada más y nada menos que los Ramones. Los Mamones. Los Mamones. No, no, son los que cantan de... ¡Ántate un rojo, sale a pescar! Que serán de Ramones. No, en serio, se llamaban así. Mire. Ya. Y la pildorita. La pildorita. Y entonces nos vamos con esta. Gracias. Con esta maravillosa banda de punk, que son los Ramones, cantando. Pan con queso. Pan con queso. Que, cantando el tema de lo que estábamos hablando recientemente, que era su aplicación. No, de Spider-Man. De los hombres arañas. De los hombres que te arañan. De los TKM. ¿Qué te parece? Y entonces aquí nos vamos con los Ramones. Spider-Man. Aquí. En un podcast más. There goes the Spider-Man. In the chills of the Volvemos después de este gran temazo de los Ramones, que es Spider-Man Team. Spider-Man 3. Yep. Ya que se ha mencionado mucho últimamente dentro de cómo va a ser su participación en la guerra civil de Marvel, que, o sea, del Capitán América, porque esta película es netamente del Capitán América. No pasa claro. a ser nada de los Vengadores ni nada de eso. Pero hay personas, amigos míos, que ya la han visto y que claro. dijeron que esta película es tan buena que podría ser como un Avengers 2.5. ¿En serio? En serio. La creo era, que es buenísima. Mira, la era de Ultron, yo soy ñoño y toda la weá, pero yo soy súper pajero. Ya. Y no he visto la era Ultron. ¿Sabe qué? A mí la era de Ultron me dejó satisfecho. ¿Sí? Me dejó con un giro bastante bueno de la historia, con una creación de Vision, que en realidad es un personaje importante. De hecho, Vision era un personaje que iba a asesinar a los Vengadores, pues. Pero aquí no lo es. Ya. Yeah. Pero la magna cagada que queda en Avengers 2 me gustó. Como que supera, sí. a mi parecer, la 1. ¿Janis? Un besito le mandó a Janis. Ah, oh, qué lindo. Que está ahí en el puerto principal de San Antonio, ahí mi gente. Maravilloso, pues. Aprovechamos aprovechamos de decir de nuevo los links, por favor. Por supuesto, para la gente que nos quiere seguir en Facebook y enterarse de todas las novedades que estamos haciendo aquí en BlackBerry Studios, puede visitar www.facebook.com/unpodcastmas. Nos deja un comentario si quiere sugerir algún tema de conversación. Nosotros somos unos buenos investigadores que estamos siempre al tanto de las noticias. De hecho, también, sí. Y claro que sí, nos puede seguir. Y puede seguir también en mixcloud.com/unpodcastmas. Me hice mierda la garganta por tratar de hablar como la Raín. Puede ver los capítulos que han tenido más escuchas. Sí. Chucha, la mala cueva. Y que hasta ahora creo que son el Desamor y el Snusno. Desamor, Snusno, Ñoñeces. Ñoñeces también fue y nuestro primer capítulo también. Y ahora, como estamos hablando de Ñoñeces, esperamos de que a toda la gente le sirva. Ojo. Ojo. Bastante importante. Y bueno. ¡Pasos de mierda! Continuamos con el segundo bloque. El segundo bloque. Y ¿sabe qué? Yo como no tengo mis notas... Ah, sí. Ya me acordé de qué traje. Trajo Iron Man. De Black Sabbath. Claro. Y entonces podemos hablar un poco de Iron Man para la gente que... O de Black Sabbath también. También. Que viene en noviembre. Viene en noviembre. Y viene con lo... Con otros dos desgraciados, Ozzy Osbourne, o sea, que son, o sea, de los de Black Sabbath, porque ah. Black Sabbath era... ¿Cuánta gente era Black Sabbath originalmente? ¿Sabe qué? No tiene idea. No tengo idea. Y no... Y en realidad... ¡Ay, ay, ay! Oiga, hace un par de semanas atrás... ¿What? I am Iron Man. Hace un par de semanas atrás nos pegamos una paja, weón, increíble. No, me dije moretear la guata. No. Nos tiramos un temazo. Una paja mano cambiada. De Ozzy Osbourne, weón, maravilloso. Oh, sí, yo creo que va a estar en el Trululú. Ese es un capítulo bastante recomendado porque es un tema bastante bueno de Ozzy Osbourne. ¿Sabe qué? Y aprovechando que también está sonando AC/DC de fondo, que ha sido gran parte de la banda sonora de Iron Man 2. Iron Man 2 fue la banda sonora hecha por, o sea, tomada de los temas anteriores de AC/DC. Claro. Es como un grandes éxitos de AC/DC con el nombre soundtrack de Iron Man 2. ¿Y sabe qué? Bueno, nosotros habíamos dicho que Axl Rose era el nuevo vocalista de AC/DC. Oh, ¿y sabe qué? ¿Qué? No está tan mal. ¿En serio? ¿Sabe qué? Escuché a Guns N' Roses interpretando Whole Lotta Rosie de AC/DC. ¿Ya? Con la voz de Axl Rose y con el guitarrista... ¿Cómo se llama el joven que usa los pantalones cortos? Ese Angus mismo. Angus Young. ¿Ya? ¿Y sabe qué? Suena bastante bien la voz de Axl Rose en esa canción. Incluso me atrevería a decir No. A pesar de mi odio a Axl Rose. No, no. Que suena mejor que... que el bueno, señor. Bueno, hay que ser... hay que ser parcial en esta weá y de repente si... Sí, hay, yo creo que si más hay, que si rechazarlo, hay, si hay, hay que buenas, ponerle oreja. Si hay cosas buenas también dentro de la música, a pesar de que a uno no le gusten, tiene que admitirlo. Es como y que, eso estoy haciendo yo en este momento. Es como lo que hizo ayer mi DJ, Don Cabezón. Uy, mi DJ. Me mío, mostró, solo mío. Me mostró su tula. No, me mostró un tema de Calle 13. Más me crece. Que, bueno, el vocalista nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado el Residente 13. Pero el tema está bien hecho. Era muy bueno. No, si él no voy a decir cuál es para no darle promoción al conche a su madre, pero... No, si le pone el cabro. Sí. Es que los músicos que tiene son buenos. Es que sabes que lo que me gusta de Calle 13, a pesar de que no soy un fanático ni ando con la polera en la calle de Calle 13, es que suena distinto. Suena original. Es que, por lo que yo tenía entendido, no sé, desmiéntame si estaré mintiendo. Mire. Desmiéntame si estaré mintiendo. Por favor. Yo tenía entendido de que estaban los músicos de Mars Volta ayudando al Residente 13. Creo que eso lo escuché, pero parece que no. Creo que hicieron una canción juntos. Y hay como un featuring por ahí. No sé si Mars Volta... yo sabía, ellos le ayudaron a hacer un disco. Pero no, pico, puede ser, no estamos sé. Hablando del Registro Civil. ¿Cómo obvio. Sacar tu pasaporte? Para nuestra amiga Bárbara, que se fue recientemente de viaje. ¿Se fue de viaje? Se fue a La Cana. Ah, bien. No, se fue a Punta Cana. Ah, ya, mire qué bonito. Pues le mandamos saludo ahí. Hola, vamos a hacer una intervención ciudadana aquí de parte de su DJ Cabezux. Ya. Y bueno, efectivamente, como dijo don Pablo Mora. Don Moriano, Mora. Don Mora. No de todo mi nombre. Efectivamente, el tema Calma Pueblo de Calle 13 fue compuesto por Mars Volta y el Residente de Calle 13. Lo hicieron en conjunto. Y ese es mi aporte. Pero entonces es un Fiat. Es un Fiat Mars Volta. Ah, entonces no es. ¡Fuerte, caloroso, el aplauso! Entonces no es solamente que le ayudaron a hacer el disco, es solamente. Es un featuring. El tema, es bien. Solo un tema. Y bueno, el tema mejor que tienen porque está Mars Volta. Pero no sea así con los pobres chiquillos. Ya, pues. No importa. Bueno, continuando con esto. Sí, pues, yo decía que este es un tema de. De Iron Man. De Ozzy Osbourne. Sí. De Black Sabbath en realidad. Y que hacemos una acotación, este tema también aparece en el primer en la primera película de Iron Man. ¿Y sabe qué? ¿Mm? Yo soy parte del equipo Iron Man. Yo en, mire, yo... en mi perfil pondría hashtag Team Iron Man. Oh, porque visto. Capitán América lo encuentro un nerd. Es que obviamente el Capitán América es nerd y es virgen, pero que Tony Stark es bacán, pues. ¿Sí? Es que mira, esa es la mala respuesta. Yo por lo yo que me leí el cómic, ay, que me lo leí hace años, perdón, no. Yo me lo leí antes de que estuviera de moda. Soy tan anti-mainstream. No, mira, solamente lo leí porque quería leerlo. Pero es que un científico y a mí me gusta la ciencia. Y Don Iron Man se pega la media vendida en la guerra. Los medios saque. Y también el final de la guerra jale. Civil. De el cómic, por lo menos, porque yo no he visto la película y no le estamos haciendo ningún spoiler de la película. No, porque no la hemos visto. Tony Stark se manda la pescada de crear, o sea, de dar pie a crear un Thor que es un robot. ¿Ya? Y este se pitea a un hombre gigante, ahora no me voy a acordar cómo se llama. Que era un negrito, se lo pitea. Hay dos muertes importantes. Eso, pues, que se pitea un negro. Hay dos muertes importantes dentro de lo que es la guerra civil dentro del cómic. Que ¿ya? Una, al final, es el Capitán América muere al final del cómic. Bien conchetumal. Le dispara un francotirador y Tony Stark se siente horriblemente culpable. Le dispara un tirador. Mira, no estoy haciendo ningún spoiler alert porque en realidad. Nadie se va a leer el cómic, weón. Qué paja, weón. Todos son unos pajeros aquí, nadie va a leer. Y chicos, Chile es un país en el cual nadie lee. Y las personas, las pocas que leen, nos mantenemos escondidos en las sombras. Uy, qué malote. chicos. La película. Nos gusta todo el tipo de arte. Y la otra muerte es de un tirador muy sincero. ¿Ah? A mí me gusta la. ¿A quién le gusta Liniers? Ah, a ese niñito le gusta todo tipo de arte. Y le dispara un tirador muy sincero. Un francotirador, un tirador sincero. Bueno, yo creo que va a ser una muy buena película. ¿Y qué tal si nos vamos con este tema de este... Black Sabbath. De este señor Don Tirano, que es Tony Stark en ese momento. Tony Stark es la raja, weón. Es un científico y tiene plata, weón. ¿Quién no le gustaría Batman también es un científico? ¿Qué no es Batman? No, pero dentro de este cómic, en realidad... el weón crea Jarvis, weón. ¿Quién no quisiera tener un Jarvis en su casa? Originalmente es un mayordomo, una persona. ¿Qué pasó? Es eso? Oiga, después de esta interrupción media extraña, vámonos con este temazo. Ya pues, esto es Iron Man de Black Sabbath. Aquí en un podcast más. volvemos después de este temazo de más bien conocido como Iron Man de Black Sabbath. Aquí en un podcast más. ¿Podría dar de nuevo los links, por favor? ¿Qué link? Vamos a ser reiterativos. ¿Sabe qué? Vamos a ser reiterativos porque últimamente se metan. Hay muy poca gente que la está metiendo, pero no se está metiendo dentro. ¿Sabe qué? Se metieron más cuando hice esa publicación de que la gente con P estaba muriendo y dije que usted había muerto y ahí la gente se metió. Y se metió gente que ni siquiera está escuchando normalmente este programa. Así que esa gente que se metió, por favor, por escúchenlo, compártanlo. Bueno, sí, así, para que, no sé. ¡Te quiero ver! ¡Papá! ¡A eso voy! Para que esto sea algo más grande que nosotros. Yo soy bastante alto. No, más grande. Yo soy bastante alto. Bueno, ¿qué link quiere que le dé? El de Mixcloud, por favor. Por supuesto, el de Mixcloud. Usted nos está escuchando en este momento a través de www.mixcloud.com/un podcast. ¡Ya, Guillermo Andrés! ¡No habla así! ¡Publíquelo! Ni siquiera este joven lo publicó. Lo publicó una vez, yo fui testigo. No lo vi. ¿Lo compartió a través de dónde? No sé, no lo vi. Pero no sé, no lo vi. Yo veo toda la actividad de la página. No lo vi. Tiene que hacer 10 publicaciones diarias. Bueno, continuando con esto. ¿Sabe qué? Aprovechando la voz, le mando un saludo a Ugazo, mi jefe que no me dejó llegar más temprano hoy día acá. Ah, puta, por eso no pudimos hacerlo tan temprano. No pudimos hacerlo tan temprano como yo quería. Como ya quería. ¿Oh? Oiga, parece que se nos está reventando el oído. El hoyo. Oiga. Volvimos al clásico. Es el... Sí. Este es el clásico. No importa, déjelo. Déjelo nomás. Siempre es bueno tener algo clásico. Por supuesto. Cortitos. Aquí en un podcast más. FM. Ah, va a poner la cortina normal. Se reivindicó. Las botas en reír. ¿Sabe qué? Es una suerte que no me pase lo mismo que me pasó en la pega hace un par de semanas, que escupí el café así como ¡puf! ¿Por qué? Me atoré y como ¡puf! Y dejé la pantalla así llena de café. Bueno, Deadpool, personaje de Marvel. Sí, esta es una peliculaza que salió este año, 2016. En la película, dentro de todo, mostraron un teaser que fue la Comic Con antepasada, si más no me equivoco. ¿Qué cómico? Comic Con San Diego. Ah, yo pensé que era donde se juntaba. La de Real Comic Con, donde está, weón. Lleno. Yo pensaba que era donde se juntaban humoristas. En la Comic Con. ¿No? Está Meruane. Mucha gente cómica. Dino Gordillo. Bumbo Fica. Alvarito Salas. Oye, que sería acuático ir a esa weá volado y verlo así. Una Comic Con con puro humorista. Todos volados. Oiga, bueno, esta fue una gran película en la cual se reivindicó este queridísimo actor que se me acaba de olvidar el nombre, que hizo Linterna Verde. No me acuerdo de su nombre tampoco, lamentablemente. No me acuerdo. Da lo mismo. Perdón, se me olvidó. Como diría mío, da lo mismo. Da lo mismo. Bueno, y aquí hizo un gran personaje que es más bien conocido como Deadpool. Que se me olvidó su nombre real también, que era Wilson. Wilson, ándate a la chucha. Slade. Ah, ya. Slade. Había un tipo llamado Snake. No, Wade Wilson. Wade Wilson, gracias. Que me acordé de Slade porque Slade Wilson es el Deadshot. Y este personaje nació como una. No sé si parodia o este copia. Este personaje originalmente. Mira, este personaje. No. A Deathstroke. A Deathstroke, de hecho. Este personaje nació porque antes habían dos dibujantes en DC que hicieron Deathstroke, ¿ya? Que es un personaje muy importante dentro de lo que son los Jóvenes Titanes. Enemigo de Batman y de muchos. No, lo, más los Jóvenes Titanes. Los Jóvenes Tetones. Los Jóvenes Tetones. Que está... que es un grupo DC que está conformado por Robin, que es Dick Grayson. Ah, ya, Star, ese es Robin. Starfire, Raven, Cyborg y el Chico Bestia. Algo así. Y ¿ya? Bueno, este dibujante como que lo echaron de DC, una wea así. Y el weón se fue a Marvel y creó Deadpool, que es una parodia de Deathstroke, que saca armas, tiene un arsenal culiado, pero el weón es chistoso y aparte... Aparte erupta. Aparte, también erupta. Y también es un mercenario y el weón tiene el gen mutante de que puede reconstruirse. Claro. Y tiene... y tiene espada de carbonadium, si no me equivoco. Uh-huh. Que es cuando Deadpool elimina a todo el universo Marvel. Incluso a Deadpool. Sí, del otro... Y también se viene al final de ese cómics... Deadpool viene a este universo a acabar con todos nosotros. Ah, mire, sí, qué tierno. Aparece y mata a los creadores de este cómic. ¿Y sabe qué? Lo bueno es que la película se tira a la media puta, weón. Puta, qué puta más puta, weón. Y se la come. Y no estoy de acuerdo que le hable así a una mujer. No, pero es que ella era una puta, weón. Ella era, no, ella era literalmente ya. Una puta. Ya, pase por favor al siguiente. Y esa película me gustó porque es carcajada de principio al fin. Sí. Desde los créditos principales hasta los créditos finales. Oiga, ya. Esta es la banda sonora de una película que al principio partió súper bien, que era The Punisher. No la he visto, ¿sabe qué? Yo lo único que he visto en la televisión actuada por humanos del Punisher es la segunda temporada de Daredevil. Y que está protagonizada. Gracias, me lo merezco. Está protagonizada por el que hace Shane. El que hace Shane en Walking Dead. Y aquí está nada más y nada menos cantando Drowning Pool, Raise Up. Que para descanse el joven. No, este era el vocalista que no está muerto. Ah, era el segundo vocalista. Que en paz descanse porque probablemente a esta hora está durmiendo. También. Él con cara de perro. Tenía cara de perro ese güey. Y este era el tema principal de la película de Punisher, que fue la primera en la cual también el actor que lo encarna es bastante bueno. No tengo idea cómo se llama, pero aparece también en la película La Niebla de Stephen King. En el cual se toma a casi todo el elenco de The Walking Dead. Mish. ¿Sabe qué? No sé. Muy buena película. Bueno, ambas. The Punisher y La Niebla. Que La Niebla salió en 2008. Esta no recuerdo cuándo salió, pero... tiene muy buena escena. No tanto también como The Punisher Warzone. Que esa es más brígida. Del Warzone. Sí, del Guasón. Del Guasón. Que esa es más sangrienta. De Punisher es un personaje que el weón no tiene ningún poder. Pero el weón lo único que buscaba al principio era venganza, porque le habían matado a toda su familia, sí, le mataron a la esposa, a los hijos. Le mato a su papá, le mato a su mamá, le mato a su hijo, esos berracos. Una wea así. Y el weón sobrevive, y lo único que le queda es la polera. O sea, dentro de lo que es de la película, lo único que le queda es la polera con la... Mi nombre es Pablo Emilio Escobar Gavilla. No, le queda la polera solamente con la calavera. La radiografía de su cabeza. Y ahí algún busca venganza. Continuamos con el siguiente cortito, ¿sabe por favor? Recuerda, ¿sabe que no mucho estamos alargando de Punisher? Mucho? ¿Ah? El juego arcade del Punisher. Que era bueno. Era como un beat'em up, como tipo Cadillac y Dinosaurio. Oiga, miren. Del Punisher, donde tú jugabas con Punisher y podías jugar con otro personaje. El segundo player era Nick Fury. Ah, mire. Es muy bueno, se lo recomiendo. Si lo puedes jugar, juéguelo. Ve que hemos sacado nostálgico. Varias cosas. Oiga, haciendo una acotación, Punisher es un personaje también bastante importante en lo que era la Guerra Civil. ¿En serio? Sí, porque salva a Spider-Man de los Thunderbolts. De los Thunderbirds. Que los Thunderbolts era un grupo de villanos para hacer el bien. Una wea como el Escuadrón Suicida. Ya. Pero de Marvel. De Marvel. En el cual estaba Venom, habían un montón de buenos más que no Venom. Me acuerdo y no me voy a acordar ahora. ¿Cómo controláis a Venom? Porque en ese tiempo Venom no era Eddie Vedder. ¿No era Eddie Vedder? Eddie Brock. En ese tiempo era Venom era Mark Gargan, que era el escorpión. Que se le salió el traje de escorpión y usa el traje de Venom. Buen y datito. Este tema Buena que tenemos pindorita. Aquí atrás es The Killers. Era Chowdown, ¿cierto? No, el que está sonando ahora. Move Away. Ah, Move Away, puta, que soy weón. Me lo merezco. Cállate, weón. Me lo merezco. Ya, eso. Que este era, como mencioné al principio del podcast, porque también apareció, sí. Es de parte de la banda sonora de Spider-Man 3. Claro. Claro. Una que película sí. que se esperó mucho, pero fue decepcionante. Pero sí. A la vez igual fue buena. Igual es buena. Sí. Igual tiene sus partes entretenidas, tiene unos cambios así medio cuáticos, porque Gwen Stacy estaba junto con Mary Jane y ahí Gwen Stacy va cayendo, pero Spider-Man la salva de la... Y de una forma muy similar a como se pitió a Gwen Stacy en Spider-Man 2. Es que esa escena es muy impactante. Esa escena es bastante triste en Spider-Man 2. Yo cuando muere mal. Gwen Stacy. Quedé con... Hablando de Spider-Man. Quedé con la tarasca abierta. Sí, a mí... No, yo ya sabía que venía eso y... Weón, se me salieron las lágrimas, me dolió. ¿Cómo ves esta canción? Esta canción está en Spider-Man 1 de Tobey Maguire. Oiga, qué lindo, estamos hablando de puro Spider-Man. No, debería haber sido llamado Spider-Man. ¿Estás contento? ¿Estás dichoso? Sí, yo estoy contento, estoy feliz. Este tema aparece en la Spider-Man 1 de Tobey Maguire. Y que aparece el nombre, no de Stone Sour, porque este tema aparece en el primer disco de Stone Sour, sino aparece el puro nombre de Corey Taylor. Ah, él lo hizo. Y él este fue tema el compositor principal de esta canción. Butter. Sí. ¿Hay algún datito que nos pueda dar de Butter? A ver, habla. Bueno, esto es uno de los tantos temas que compuso Corey Taylor, como Butter, como Through the Glass, como RRXZD, no sé si han escuchado ese tema, que es de Conway the Vermeil. Está al final, el bueno, tema del Conway the Vermeil. Snuff también, son hartos temas que Corey los mete dentro de sus bandas, pero los compone completamente. Ah, yeah. Y obviamente sus músicos lo ejecutan, pero el tema es de él, escrito por él y compuesto por él. Como lo que hace el joven Wes Borland con Black Light Burns en el segundo disco. Y sabe que hablando de Wes Borland, quiero por tirar... Favor. Hoy día salió en esta plataforma de música... Con el loguito verde y negro. El loguito verde. Se llama Linterna Verde Music. El primer disco de... El diario de cooperativa está llamando. El primer disco de Wes Borland en su carrera como solitario. Y se llama Crystal Machete. ¿Ya? Y tiene influencias bastante electrónicas y ambientales. Ah, mire. O sea que hubiera sido. Lo podemos usar para un próximo capítulo. Sí, para ese capítulo que venimos anunciando tanto, pero no lo vamos a seguir anunciando porque no lo hemos podido hacer. Esperemos que sea para la próxima. Crystal Machete, para toda la gente que tiene esa aplicación del loguito verde con la custodia. Bueno, continuamos con el siguiente cuartito, por favor. Ah, este... ¿Y este otro? Este es un tema bastante simpaticón, ya bueno. Que es de la banda sonora de la primera película de Thor. Tortuga. Y... Saludo, hola. Álvaro. Y, bueno, este es el único tema de banda que hay en la película Thor que aparece en los créditos al final. No, pues están los créditos del principio. Pero, también. Sí, es verdad. Sí. Los créditos finales. No, no. Pero tenía razón. ¿De la, tenía de razón. Película de la primera? De la primera película de Thor. No me gusta esa película. Aparece esta donde aparece el Destructor. Es demasiado mamona, Thor. Sí, pues demasiado mamona. La hicieron muy para la. Chiquillas que querían ver al joven ruso ahí mostrando obvio, los pectorales. Marvel es la voz de los cabros chicos. Pero no, pero este está hecho para las minas como que ven Crepúsculo. No, bueno, también. Ay, mi Thor, ay, está que enojado. Thor está en... Hay una lluvia. Hay una weá de... Hay trueno, hay relámpago. Claro, Thor está enojado. Le voy a abrir la ventana para que venga a gulear. Algo así. Algo así. Luna de Plutón. ¿Pero qué tiene que ver eso ahora? Este Thor no viene de Plutón, viene de Asgard. Órbita, sí. Hispanoparlante. Bueno, y dentro de lo que está contando, esta fue la única banda que suena. Bueno, aparte de la banda sonora también, que está compuesta por algún hombre ahí que lo hizo bonito. Un hombre horrible. Esta es la única canción de banda que hay en esta película. Y aparte fue un impulso para este disco, que fue el... No, ya no, el último disco que sacó Foo Fighters, que creo que se llama Wasted Lights o White Lights, una wea así, en donde venía este temazo. Este tema, ya que pasamos a la siguiente, es de Amazing Spider-Man 2. Ese es cuando muere Gwen. Sí, en la Enter Electro. Ah, no, es el juego. El juego de Spider-Man 2 que se llama Enter Electro. Oiga, qué buena coincidencia. Ya. ¿Por? Y bueno, este tema está hecho por Alicia Keys. ¿Y por quién más? Oye, Alicia Keys y... Tú, el chiquitito. ¿Nos puedes decir quién más está ahí? Kendrick Lamar. Ah, ya. Que ahí fue como un fiat entre los dos para crear este tema. Se nota que al principio parte sí. Kendrick. Y ahora está... Y bueno, este tema igual... igual está Alicia Keys. Igual este tema... a mí no me gusta mucho Alicia Keys. Y yo creo que porque me gusta Spider-Man me gusta este tema, pero... No, ella es una gran artista, pero gran cantante, este, compositor. Este tema es bastante bueno. Sí, este no tema sé. Como que es como dale de nuevo, weón, dale de nuevo. Y es como lo que te dice la película, la última de Amazing Spider-Man. Es como vos dale, vos sigue, weón. Te van a pasar un montón de weas más, pero vos sigue. Sí, puede ser, no porque sé. Porque el weón pasa que... por un millón de weas. Y aparte hizo lo mismo que hizo Spider-Man 3. Anunció 3 villanos ya. Y entre esos también, coincidentemente, estaba el Duende Verde. Sí. Porque también estaba Rhino. Sí, pero Ryan no sale... Y estaba Electro. Estaban los 3 villanos mencionados. Más que... Y también te daba un pie para la siguiente película, que iban a ser los 6 siniestros. Sí, eso se venía bueno. Pero ¿sabes qué? Yo creo que este tema no es la mejor canción de Alicia Keys. No. Es demasiado popero y yo no le hago al pop. No, esto es bastante... Pero igual como que te habla de esa wea, como que tenés que sacrificar, wea. Sí, puede ser. Está bien. ¿Sabe usted si va a pasar algo con los 6 siniestros o no va a pasar nada? Ya se canceló todo lo que era Sony. Puta mono. Para Spider-Man. Ahora lo único que se cree es que hay un rumor de que va a salir la película de Venom. Ya. Pero por Sony. Me mordí la lengua. Por Sony. Por Sony con Z. Sí, por Sony. Oiga, Sorni. Sigamos al siguiente cortito. ¿Hay un siguiente cortito por ahí? Sorni es como la marca que salía en los Simpsons. Panasonic. En Sorni. Espera, por ahí viene. Bueno, se nos acabaron los cortitos. Y aparte, igual llevamos harto tiempo hablando. Sí, pues que somos buenos para hablarle. Ahí están sus gordos desinflados. Es como el hueón desinflándose. Oiga, ¿qué tal si nos vamos con... Mire qué bonito, tenemos un sonido de fondo. Vámonos con este tema. ¿Ya? Aparece en la película de Punisher, Warzone, el Warzone. El Warzone. Oiga, ¿sabe usted por qué yo tengo esta sonrisa? Oye, como que es medio flight este WhatsApp. ¿Sabe usted? Oye. Oh, hermano, gallay, ¿por qué tengo esta weá en la cara? Voy a irme a ordeñarme unas vacas. Porque me terrible así, calé con unas minas, hermano. Me bajé la gilea ahí en la cara y dije, para irme más terrible así, calado, hermano. Para irme ready para las nenas. Ya, oye. Yo soy el guarzón. Ya, vámonos con este. Para lo preciso. Ya. Ya, vámonos con un temazo que aparece en la película. que aparece en la película Punisher de Warzone. Oh, que es Warzone, zona de guerra. El castigador, zona de guerra. Oh, yeah. Que es de la soga, no sé cuánto. ¿Cómo se dice el himno la de galáctea? En español, weón. El lazo corredizo. Que es del lazo onda, corredizo. Onda y vital. Y que se llama las super nenas. El psicosocial. El psicosocial. De nuestra galaxia. Basta. Basta. Ya. Psychosocial. De Slipknot. Chaca chacha. Chepere checha checha checha. El chencho chochal. Ya. Yo a veces me pregunto, ¿qué me miras, concha tu madre? Muy bien hecho. Bueno, cha-cha-cha-cha. Chepere-che-che-che. Psycho Social, de Slipknot, de la película Punisher, Warzone, aquí, en un podcast más. volvemos después de este temazo de Slipknot, que era Chaca Chacha. Por favor, y... denos los links de nuevo. www.facebook.com/unpodcastmas. Ahí nosotros aceptamos todo lo que ustedes nos quieran mandar. Mientras este joven lo dice, yo no he visto esta película, pero vi esta escena en la cual aparecía Quicksilver. Y es la única escena que vale la pena de la película, amigo. Así que. O incluso diría que una de las dos escenas que vale la pena. Es de los X-Men días pasados, futuro. Días del futuro pasado. Yo he escuchado que ese cómic es maravilloso. Y aparte está en la serie de los 90 X-Men en la primera temporada. ¿Sabe qué es lo que odio de esa película? La carne a la parrilla en esa serie, por lo menos. ¿Sabe qué es lo que odio de esa película? Lo que más odio primera de esa vez que película. Me pasa. Lo que más odio de esa película, joven, ¿ya? Es cómo hicieron a los Sentinelas. ¿En serio? Sí. No he visto a los Sentinelas. No, lo, en bola la vida. ¿Sabe en qué? Bola. Todos sabemos que los Sentinelas eran personajes gigantes del sí, porte eran, de un rascacielos. Eran robots que buscaban destruir los mutantes. Del porte de un rascacielos, prácticamente. Sí. Y estos no, eran como del doble o triple del porte de un ser humano normal. Ya, después de ese lindo baile. Mal. Después de ese lindo baile, creo que ya es momento de volver a decir los links. Mandar saludos. El capítulo completo. Con todas las canciones. Con todo full. Un link no fake. Mega upload 100% real. Lo pueden escuchar. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y porque no se puede descargar desde Mixcloud, lamentablemente. Pero es www.mixcloud.com/unpodcastmas. Ahí pueden encontrar todos los capítulos de la temporada pasada, de esta temporada y de las próximas. Ahí. Y comentarios, sugerencias en www.facebook.com/unpodcastmas. Si quieren revisar el Twitter. ¿Cómo lo ve, amigo? ¿Cómo lo ve que no hagan eso? Oiga, quiero hacer una acotación. Ya que acaban de poner a los Sox. Ah, usted iba a decir algo de... Sí, pues. Eso, dígalo. Un dato rosa, un gatito. Una pildorita. Una pildorita. Una pildorita rosa con gatitos. Con gatitos. Un gatito con pildorita rosa. Tarantino apareció en un show de la ley. Es verdad. Sí. ¿Qué pasa, el desgraciado? Y diciendo de que le gusta la ley. ¿Qué pasa, el desgraciado? La banda, porque a nadie nos gustan las leyes. Aparte de los pies, le gusta la ley. ¿Usted sabía que Tarantino tiene un fetiche con los pies de las mujeres? Ah. Y sobre todo con los de Uma Thurman, al parecer. De veras. Si usted ve todas las películas de Tarantino, siempre sale pies femeninos. Sí, muy bien. Bueno, Tarantino, cuando está intentando mover el cuando los pies, intenta mover los pies en Kill Bill. Sí. Sí, pues, algo así. Mi bueno, no tiene y pies. Haciendo una acotación que me soplaron por ahí. La ley es una banda muy odiada por los prisioneros. Obvio, pues sí, es la ley. Sí, también. Apartando esa talla. Tu hermano chupando la banana. Qué bonito le salió. Sí, es que es mucho mejor cagarle la letra a este concha de su madre de Jorge González. Puta, qué odioso, weón. Qué weón más penca. Y aparte, estaba en contra de la ley, de la banda La Ley. Allá. Porque Beto Cuevas hacía letras. Beto Cuevas. Hacía letras de amor, de cosas más piolas, y no era una wea. Necesidad, ni siquiera. O weas diferentes, en realidad. No era una wea que. Fuera de mí. Porque. Basta. No tenía un perrito aullando. Vendré. Ya. Oiga, mire, déjeme terminar la idea. Hable. Bueno, ya, Beto Cuevas era un weón que hacía letras comunes, así, letras piolas. Y Jorge González decía, no, anda en Lollapalooza, weón, donde yo ya he tocado 5 veces. Bandita de cuarta. Anda la cuarta. Soy Jorge González, me gusta el pico. ¿Sabes que yo nunca lo escuché decir eso? No importa. Pero probablemente era cierto. Soy Jorge González, soy tan penca. No, eso sí que no lo dijo, porque se cree el dios del nuevo mundo. A ver, bueno. Voy a ir con mi hijo en bicicleta. A ver a Jorge González, post tocando, el ídolo de los hipsters. Penca culiao, hermano. Hermano, Beto Cuevas le importó un pico la opinión de Jorge González y siguió adelante. Y hasta el día de hoy lo conocemos como una persona más trascendente que Jorge González. ¿Y sabes que va a tocar en el Festival Vivo por el Rock en Perú? Este 28 de mayo. Por si hay amigos peruanos ahí escuchándonos. ¿Discrepa de qué discrepa, señor DJ? Sí, yo en realidad también no encuentro la razón, porque ¿qué? Históricamente, lamentablemente, históricamente, los prisioneros han sido más importantes que la ley. Ah, porque los prisioneros se separaron durante mucho tiempo y salió Jorge González con sus buenos músicos haciendo música penca. Yo creo que va más allá de eso. Yo creo que los prisioneros obviamente iban a llenar estadios si los güeyes no aparecieron durante tanto tiempo. Y después aparecieron en un show donde se volvían a reunir, mientras que la ley seguía tocando tal cual como uno puede ir a ver a los Chancho en Piedra o a Sinergia, a lo que tú quieras. Bueno, no vaya a llenar un estadio con la ley, pero si la ley deja de tocar durante mucho tiempo, obviamente va a llenar un estadio. Es una estrategia de marketing también, que funciona bastante bien. Dice el señor DJ que lo hicieron y que no llenaron el estadio. Obvio, porque la ley no dejó de tocar también. Vamos a tener que intervenir aquí a nuestro amigo Morex. Ya, por efectivamente, favor. Como dice usted, Jorge González puede ser un comunista, flojo, pero no menos es una estrella porno. No, nadie lo quisiera ver ahí. Bueno, lo que me refiero, querido Mora, es que históricamente y lamentablemente para nosotros que no somos adeptos a Jorge González, lamentablemente él con su banda Los Prisioneros marcó precedentes en la música chilena. Lamentablemente para nosotros, para nuestros padres, no. ¿Por qué? Porque Los Prisioneros fue una banda que estuvo en su apogeo máximo como banda. Estuvieron en el año de dictadura y bueno, lograron de partida ser una de las bandas más grandes de lo que es venta de discos. Sí, obviamente, todos recordamos La Ley como una buena banda. Pero el contexto histórico que marcaron Los Prisioneros es mucho más importante. Queramos o no queramos, marcaron una época de la música chilena para adelante. Para mí también los comparo mucho con Soda Stereo, que eran como sus partners, pero nada que ver. O sea, Soda Stereo estaba a años luz de Los Prisioneros. Al revés, o sea, Los Prisioneros estaban a años luz de Soda Stereo. Pero aún así, lamentablemente, marcaron un precedente. Y el día en 100 años más, la gente va a recordar a Los Prisioneros en vez de La Ley por un tema político. Político, no de es música, por eso político también, porque vendían los weones por una política aporte en la cual los weones no, ni siquiera ellos se la creían. No sé si sea tan así, yo, pero en yo realidad por lo menos siento que los weones lo que día de hoy siguen siendo inconsecuentes. No, yo encuentro que más que inconsecuente, la calidad musical de Los Prisioneros es bastante inferior a lo de La Ley, pero sí, simplemente la gente va a recordar más que nada a Los Prisioneros porque oiga, hicieron música en un contexto en el cual estaban en contra aparte, de una igual, causa bastante justa. Pero yo siento que los buenos igual fueron inconsecuentes dentro de todo, porque Jorge González estaba en el cartel de Lollapalooza y como hubo bueno, mucha sí, gente pero eso fue que lo huevió, le dijo. Eso fue después. Oye, conche tu madre, vos eres un inconsecuente culiao. El culiao se bajó solamente porque la gente lo empezó a huevear por su... Está bien, yo te creo. Wea. Pero mi metralleta no. Sí, por verdad. Su weá de... Ahora de rodillas y dime que me amas. Eso, pues, weón. Te amo. Tienes que hacerlo con... Lo amamos, señor. Puta, no me apañó. Bueno, no me apañó. Con los saludos, por favor. ¡Que venga la modelo! Oiga, por fin hicimos un... Oiga, este es un gran tema. Janis. Sí, no, Janis, le mando un saludo. No. A ella que está en San Antonio probablemente. ¿Por qué dijo Jenny? Jenny, ¿sabe quién se llama Jenny? No. La señora que estaba en Estudios Oeste. Ella no. Se llama Jenny. No, no diga Jenny. Kim Drenner, Dios mío, vete a la Starbucks con un Macintosh. No, que me da el pelo. Uy, yo voy al Starbucks. Ya. Pero basta. A veces voy con mi Macintosh. Ya. No, no lo hago. Hoy día no lo traje. Y con mis lentes de Marco. Mira, concha tu madre. Ya, por favor, mande sus saludos. Yo quiero mandar un saludo a mi gran nación, que es San Antonio, puerto principal de este país. Y por supuesto, a nuestro auspiciador, Band-Aid, la primera aplicación en Chile que es capaz de conectarte con todas las salas de ensayo y tiendas de música en nuestro país. Ya sabe, ya, si usted es músico, si es un aspirante a tocar algo que no sea el pene. Puedo utilizar Band-Aid, claro. Puede incluso, si es aspirante a tocar al pene también. Si, por ejemplo, usted es baterista, como usted, como yo, como la persona, la señora que está ahí escuchando, ¿no? Y no tiene baquetas para su ensayo. Como Jesús. Como Jesús, el que está ahí. Puede usar nuestra querida aplicación de. Aplicación de auspiciador que claro. Tenemos. Nuestra aplicación se llama Band-Aid. Incluso si usted no es músico y un amigo músico le pregunta: "Oye, weón, puta, ¿sabes que estaba con mi banda y no encuentro la sala, weón, y no sé dónde está?" Usted abre la aplicación y dice: "Weón, aquí está. Aquí tenía una sala. ¿Cómo se llamaba la sala? No sé, se llama Pepito Tal." Y ahí buscáis Pepito Tal y se la mandáis por WhatsApp al amigo músico que anda perdido. Oye, y le va a llegar todo el. Se nos repitió el tema. Se nos repitió el tema. ¿Qué pasó? ¿No hay más tema? ¿Cómo que no hay más temas? Entonces hay que despedir el capítulo. Bueno, habían 2 horas de temas. No. 2 horas de tema. No. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, había... despidamos el capítulo entonces. Bueno. Mire, ve, ahí había otro tema que no pasó. No, porque... Bélico. Quité mi tiempo, weón, buscando temas. Bueno, este era un temazo que casi siempre aparece en los trailers, pero no aparece en las bandas sonoras originales. En las OST. Que es Nine Inch Nails, We Are Together Now. Estamos juntos ahora. Yes, no, en esto. Basta. Allá Malcolm en la mira. Ya no tengo el pelo de Rick, ya tengo un afro ahora. Pero Malcolm. Basta. ¡Ah, mi oreja! Estuvimos investigando. ¡Bájale! Los barrios de Santiago y el joven Malcolm. Ya. Continuando. En fin. Mande su salud. ¡Salud! Listo. Ya. Bueno, yo voy a aprovechar de mandarle un saludo a nuestros queridos oyentes. A don Gabo Quesada. Don Gabo Quesada, que el señor, bueno, está escuchando nuestro capítulo sagradamente. Y yo le quiero dar las gracias por eso. Y también a mi querida amiga Meni, que también escucha. ¿Cómo dice que dijo? Meni. Meni. Escucha nuestros capítulos también sagradamente. ¿Con N? Meni. Como Meni Lane. ¿Cómo es el tema de los Beatles? Como Penny Lane, pero con M. ¿Cómo dice que dijo? Meni Lane. Meni. Saludos a Meni. A mi querida amiga Meni, que escucha también nuestros capítulos y le gustan bastante la música que nosotros ponemos. Que lo comparta. Pucha, pues. La mala wea, sí. Y por favor, nuestro DJ, Don Cabezox. Hoy tengo los 2 micrófonos en mi mano. Y mi hocico. Bueno, saludos como siempre a el Moca. Como siempre con él y sí, esa es la idea, saturar. Y adiós, despídanse de acá que se está apagando el celular. Se acaba de terminar el streaming porque a Nico West se le apagó la batería. Y saludo a la China como siempre. Y eso. Ahora seguiré molestando a estos dos tipos. Bueno. Los dos dijimos bueno. Y... Se nos acaba el capítulo ya. Ah, oiga, tenemos un saludo especial por ahí. Un saludo increíble. Hoy día no va a fallar. Tenemos la conexión. Un saludo. escuchó, ¿cierto? Esperemos que se haya escuchado porque hoy día tenemos una conexión de lujo, weón. De Luxor. Del ex Luthor. Ya. Que siempre nos escucha, nos pone like a nuestra. Sí, nos comenta. Sí, también. No. Oiga, ¿qué pasó por ahí? Parece que hubo un. Estoy hinchadito. Y vámonos con un temazo que fue la vuelta. ¡Ah! ¡Ah! We sí, wanna well greetings for our friend. Our friend. Mi oreja. Bájale, you, bájale, you bájale, have a bájale, special bájale. Greeting from Mr. Pablo Mora. No sé who qué is waiting for you here in Chile. We will and send wanna hug you. Greetings for nosotros estar mandando and saludos he, por ti. He wants to hug you so hard. Bueno, let's go. Bueno, voy a intentar entender lo que dijo el Nico, que no sé qué chucha dijo porque no puse atención, pero estaba esperando los subtítulos. Pero bueno, hoy ahora se nos acaba ya el capítulo, no hablamos casi nada de la guerra civil. Esperamos que les haya... Del registro civil hablamos más. Del registro civil hablamos más, pero esperamos de que les haya gustado el capítulo. Y que hayan aprendido a sacar su pasaporte. Sí, hayan aprendido a sacar un carnet de identidad y su pasaporte, que es algo bastante importante, y ya hayan sabido también. La presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Y sepan también de que Tony Stark es un cerdo fascista, weón. Le voy a tirar piedra a la casa. Y voy a ir a quemar su casa y voy a poner anarquía con un spray que compré. Y si es tan malo, ¿por qué Spider-Man lo admira tanto? Spider-Man dejó de admirarlo. Pero lo admira. Pero le hizo el traje de Iron Spider. Pero después bota ese traje. Ese traje es bacán. Ese traje es la ley. Después ese traje lo bota. Excepto en Ultimate. ¡Qué idiota! Excepto en Ultimate. Ve a Ultimate ahora que está en Netflix con nuevos capítulos. ¿Ya? ¿Qué? Sí. ¿Ultimate? ¿Qué? No voy a ver Ultimate. No voy a ver pero Ultimate. Véalo. No voy a ver Ultimate. No, pero, ya bueno, lo vi y no me gustó. Bueno, pero véalo, po. No, bueno, no. Mientras todos estos tipos se quedan discutiendo sobre Marvel. Oye, pero ve Ultimate, po, weón. Nos vamos. No, no voy a ver Ultimate. Nos vamos no, a despedir. No me interesa, y nos vamos a ir con el siguiente tema. Weón, estaba bueno los últimos capítulos. Aparece el Spider-Verse. No hay ningún Spider-Verse. Yo estoy viendo. Está hablando puras weas. Está terrible, weón. No, yo soy de DC, yo no soy de Marvel. Yo no sé por qué hicimos este capítulo. Yo soy de DC. A mí me gusta el pico, es el único weón. Puta, no sé, weón. Yo estoy viendo series, la wea. Y la otra wea no funcionó, weón. La canción, ¿cómo se llama la canción que viene? Viene Live to Rise de Soundgarden. Que es el tema con el cual volvió Soundgarden después de un largo receso. Y volvió haciendo la banda sonora de la película Los Vengadores. ¿De la 1? Sí. Ah, mira qué bonito. Y fue un maravilloso tema que se los dejamos aquí. En un podcast más. Weón, te digo que deberíais ver Ultimate Spider-Man. No, weón, no voy a ver Ultimate Spider-Man. Velo. No. Chupa el pico, weón. need to be.